Porque a mí me gusta el descontrol. Escucho el síndrome de las palabras. Porque a mí me gusta el descontrol. Escucho el síndrome de las palabras.